Hermanos, buenos días. Pues ya nos encomendamos a Dios. Ahora vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos estado estudiando del modelo de la iglesia neotestamentaria. Recordando que en el capítulo 1 de Segunda de Timoteo nos recuerda retener el modelo o la forma de las sanas palabras. Dice que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo, que es en Cristo Jesús. Entonces, hemos estado hablando, ¿no? Diciendo un pequeño resumen de que la palabra eclesía, en lugar de ser traducida, fue transliterada, que su significado básico es asamblea. Eso es lo que quiere decir la palabra griega eclesía, es una asamblea. Entonces encontramos que la traducción en el Nuevo Testamento, pues no nos indica esa palabra, sino que translitera la palabra griega y nos pone por eso iglesia. Ahora hemos estado hablando también de el peligro, ¿no? Hablando en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, citando el ejemplo de la iglesia en Éfeso, el ejemplo de la iglesia en la Odisea, y cómo existe el peligro de perder la identidad como iglesia, ¿no? Si nosotros dejamos el modelo, si nosotros dejamos de hacer las cosas tal como nuestro Señor nos ha mostrado en su palabra, y como en algunos pasajes nos advierte, ¿no? Tengo contra ti estas cosas, o sea, estás haciendo esto bien, es esto también, pero tengo contra ti que, por ejemplo, no dejaste el primer amor, por lo tanto, vuélvete, arrepiéntete. Y si no, quitaré tu candelero, ¿no? Lo peor que puede pasar para una iglesia es que Cristo, que está en medio de ella, se vaya, ¿no? Quitar el candelero significa que la iglesia pierde su identidad como una iglesia neotestamentaria. Por lo tanto, hemos de cuidar, de guardar el modelo, ¿no? En la otra iglesia, Cristo está diciendo, arrepiéntanse, ya estaba fuera de la puerta, estaba tocando para que lo dejaran entrar. Y así, ¿no? Entonces ya hemos repasado así en una forma breve la importancia de guardar el modelo neotestamentario. E iniciamos hablando en la semana anterior de los significados básicos de la palabra griega eclesía. El primer significado es el significado de que se trata de una iglesia local. Es usado la palabra eclesía para referirse a la iglesia, ¿no? En los saludos, en las cartas de Pablo, aparece de esta manera. Aparece como la eclesía en Corinto o la eclesía en Galacia. Y así en Éfeso, para referirse entonces se usa el término para referirse a una iglesia local. También el término se utiliza para referirse a la iglesia en sentido genérico o en sentido institucional, como cuando nos referimos, ¿no? La escritura dice, esposas, estad sujetas a vuestros maridos, ¿no? Porque eso es lo que Dios nos manda. Y sabemos que se está refiriendo a cada una de las esposas, no se está refiriendo solamente a una en particular, sino que está usando el término en sentido genérico o institucional. Y el tercer significado que registra la Biblia en sus 115 veces que aparece esta palabra eclesía es para hablarnos de la iglesia en sentido escatológico, cuando esa asamblea final y festiva se reúna en el cielo, ¿no? Cuando todos estemos ya reunidos para adorar a Dios en esa asamblea festiva en los cielos, ¿no? Con los creyentes de todos los tiempos, de todas las edades, reunidos ahí en una asamblea local donde estaremos en el cielo adorando a Dios, ¿no? Esos son los tres significados básicos que la Biblia maneja para la palabra eclesía o asamblea, ¿no? Usamos también el ejemplo de la palabra como está correctamente traducida ahí en el libro de Hechos, cuando se refirió a la asamblea que se reunía ahí en Éfeso, creo, si mal no recuerdo. Y esta palabra, Hechos 19, se reunía y era una asamblea local, ¿no? Hechos 19, 39, cuando la autoridad que estaban brincando porque el apóstol Pablo hablaba en contra de la idolatría y ellos hacían templecillos de Diana, entonces hubo una asamblea para dirimir el asunto ahí, y entonces nos dice en 19:39, dice, si demandáis alguna cosa, en legítima asamblea, en legítima iglesia, eclesía, se puede decidir. Aquí está traducida la palabra correctamente, como hemos dicho, versículo 41 también, habiendo dicho esto, dice, despidió la asamblea. Entonces aquí tenemos la traducción correcta de la palabra eclesía, que es asamblea, ¿no? Ahora, entonces, habiendo hecho así ese repaso rápido, el día de hoy vamos a hablar de las metáforas bíblicas usadas para hablar de la palabra iglesia, para hablar de la palabra asamblea, ¿no? Entonces, estas metáforas, la Biblia utiliza un lenguaje metafórico con la finalidad de darnos una explicación más amplia de la verdad, es decir, cómo podemos entender mejor la verdad, yo creo, meditó el apóstol Pablo, ayudado por el Espíritu Santo, cómo pueden los hermanos entender mejor este significado de cómo funciona una iglesia. Y entonces el apóstol usa el lenguaje metafórico para ayudarnos a comprender el significado del funcionamiento y el significado de cómo se maneja o cómo funciona una eclesía, una asamblea. Entonces, vamos a ver que el apóstol usa principalmente en el Nuevo Testamento tres metáforas para hablar de cómo funciona o para ampliarnos el significado de la palabra eclesía o asamblea. Entonces, para indicarnos eso, siempre debemos entender, ¿no? que la palabra, la metáfora usada, en este caso, edificio, cuerpo, o a veces habla como si la iglesia fuera una esposa, o habla de la relación matrimonial para ilustrar la palabra eclesía o asamblea, ¿no? Entonces, debemos entender lo que siempre estas metáforas que la Biblia usa para hablar de la asamblea, de la eclesía, son, el apóstol las toma para ayudarnos a entender el significado básico, el funcionamiento de esta asamblea. Sí, la verdad de la palabra eclesía, o sea, la verdad no se deriva de la metáfora, sino que el apóstol usa lenguaje metafórico o metáforas, en este caso edificio, cuerpo, la relación matrimonial, para hablarnos de cómo funciona y para ampliarnos el significado de la palabra eclesía. Entonces, así encontramos, ¿no? En el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 19, en el versículo 19, nos dice el apóstol Pablo, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, a quien en todo el edificio, ahí está la palabra metafórica, ¿no? O sea, ahí está la metáfora, en quien todo el edificio, la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Pero nos dice que todo el edificio bien coordinado, está hablando de la iglesia que se edifica sobre la persona y la obra de Cristo, dice, el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La ilustración es que cada uno de los creyentes viene a ser como una especie de piedra viva, dice el apóstol, en quien vosotros también sois juntamente edificados, como si se fuera poniendo una piedra, otra piedra, hasta formar un templo, ¿no? Y dice nosotros, la reunión de la asamblea, los creyentes, las piedras vivas, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Entonces, esta es precisamente la primera metáfora bíblica usada para hablarnos de la iglesia. La iglesia, dice Pablo, es como un edificio. Cada uno de los miembros es una piedra viva. Esta idea de piedras vivas viene de Primera de Pedro, si lo pueden ustedes anotar ahí, Primera de Pedro en el capítulo 2 y en el versículo 5. Dice desde el 4, acercándonos a él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, no solamente de los hombres en sentido general, no especialmente por el pueblo de Israel, mas para Dios que lo envió, ¿no? Dice, escogida y preciosa. Vosotros también, dice, como piedras vivas, ahí está el término, sed edificados o ser puestos como un edificio que está siendo construido y se va colocando como el albañil coloca piedra sobre piedra para ir construyendo un local, un edificio, sed edificados como una casa espiritual. Esto es la iglesia, una casa espiritual, dice sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ahí tenemos la metáfora específica de la iglesia ilustrada por el apóstol Pablo como si fuera un edificio y los creyentes como piedras vivas que se van acomodando para formar un templo para que Dios more en medio de nosotros. Así, ¿no? En Efesios, regresamos ahí a Efesios 2:19, para que la reunión de creyentes sea como un templo donde Dios venga a morar, precisamente dice el apóstol en espíritu, 2:21 de Efesios, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois juntamente edificados o constituidos como un edificio, como un templo, para morada de Dios en el espíritu. Entonces, esta metáfora es usada por nuestro Señor Jesucristo para hablarnos de la asamblea, de la eclesía, como si esta fuera un edificio. Y aquí el énfasis para usar esta metáfora es que el edificio está fundamentado en la persona y en la obra de Cristo. Sí, él es el cimiento, él es la piedra principal, la piedra angular. Entonces, esta metáfora es usada para enfatizar que el constructor de esta asamblea es Cristo, que la persona y la obra de Cristo es la parte más importante, la pieza fundamental de una asamblea cristiana, ¿no? Él es Cristo mismo. Usa esta metáfora de la iglesia como un edificio para enfatizar que el fundamento de esta asamblea es la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. También es usada esta metáfora para hablarnos de los creyentes con una característica especial. La característica especial es que los edificios son construidos con piedras o con ladrillos y estos ladrillos forman un edificio donde viene a morar Dios en espíritu en medio de su iglesia. Entonces, el sentido de que el constructor es Cristo, la piedra fundamental es Cristo y los creyentes somos piedras vivas, obviamente no podemos llevar la ilustración y tomar esta ilustración del edificio para hablar de los creyentes como ladrillos muertos, ¿no? O sea, porque los ladrillos están muertos, pero el apóstol sí toma especialmente la palabra y la amplía y dice, somos un edificio, pero la característica especial es que este edificio, este templo espiritual, está formado por piedras vivas. Recordarán ustedes que en el primer estudio hicimos un análisis de la para hablar de cómo una persona es reconocida bíblicamente como un creyente verdadero, es decir, como una persona que ha pasado de muerte a viva, a vida. Y entonces la iglesia está formada por piedras vivas, no, no somos ladrillos muertos, sino piedras vivas que formamos metafóricamente un edificio como una asamblea reunida donde viene a morar Dios en espíritu. Entonces, esta es la idea, piedras vivas. Entonces, así la primera metáfora que el apóstol usa para hablarnos de la iglesia y su funcionamiento no lo explica utilizando la metáfora de que la iglesia es parecida a como un edificio. El punto enfático aquí es el cimiento es Cristo, el constructor es Cristo y nosotros que formamos este templo o esta asamblea somos como piedras vivas, ¿sí? Que venimos a juntarnos, a unirnos y entonces viene a morar Dios en espíritu en medio de nosotros. Este es el privilegio de la asamblea, este es el honor de la asamblea. Cuando nos reunimos en el día mandado por Dios, en el día del Señor, estamos todos reunidos. No, no somos un templo o un edificio que no tenga fundamento y que se esté cayendo, ¿no? El fundamento es Cristo, firme, establecida a través de su obra, a través de su obediencia perfecta, ¿no? Pasiva y activa, Cristo. Se estableció a sí mismo como el fundamento, ¿no? De esta iglesia. Y nosotros somos alrededor de él formados como piedras vivas, un edificio para que él more en medio de nosotros. Si los creyentes, ¿no? Yendo así rápidamente algunos comentarios en sentido práctico, cuando los creyentes se ausentan de la asamblea, pues es como si usted tuviera una pared agujerada por todas partes, ¿no? Entonces, no vino, consideró más importantes otras cosas y abandonó el día del Señor. Entonces, si fuera un castillo, pues ahí se va, medio inclinando el edificio, el templo, se anda medio cayendo. Si faltan más de dos o tres, entonces ya se hace como una gran ventana ahí en la pared. Y estoy llevando y hablando metafóricamente, llevando la ilustración más adelante, ¿no? Las personas que formamos parte de una asamblea, estamos comprometidas, hemos hecho un pacto con Dios, hemos hecho un pacto con los hermanos que componen que conformamos una asamblea y estamos comprometidos a asistir, a orar unos por otros, a ser solidarios unos con otros, a prevalecer en la obediencia de neotestamentaria y así nos constituimos, ¿no? Como un templo correctamente edificado para que en nuestra reunión esté Cristo. No todos estamos reunidos oportunamente, habiéndonos preparado y Dios viene a morar en medio de nosotros. Es nuestra asamblea festiva aquí en la tierra hasta que seamos llevados al cielo en esa gran asamblea final. Pero mientras tanto, disfrutamos y estamos en ese privilegio, ¿no? De constituirnos como asamblea cada domingo para adorar a Dios y manifestarle nuestro amor, para estar en comunión con Él, para reconocerlo, para exaltarlo. Y así, ¿no? Entonces, aquí el asunto, ¿no? El ocupante de la iglesia es el Espíritu Santo, que no solamente mora en los creyentes, en forma individual, pero estamos viendo, ¿no? Que en cierto sentido los creyentes son constituidos, ¿no? Así como estamos diciendo, como un edificio para que Dios venga a morar en espíritu en medio de nosotros. Entonces, así tenemos la primera metáfora usada por el apóstol Pablo para hablarnos de la iglesia, ¿no? La iglesia, dice el apóstol, para que ustedes lo entiendan, funciona como un edificio, no es como parecido a un edificio. Están constituidos piedras vivas, formamos el lugar, el edificio, donde el Espíritu Santo viene a morar en medio de nosotros cuando este edificio se reúne. Ahora, el apóstol usa una segunda figura, una segunda metáfora, para hablarnos de lo que es una asamblea cristiana. Y él nos dice en Primera de Corintios 12, todo este capítulo 12, Primera de Corintios, en el versículo específicamente el 27, ahí nos habla que la iglesia funciona. La siguiente metáfora es que funciona como, no solo como un edificio, pero es como un cuerpo. Y vamos a ver primero un versículo anterior en Romanos 12 y después pasamos a Primera de Corintios. En Romanos 12, en el versículo 4, nos dice, porque el apóstol menciona, dice, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Entonces, así nosotros, siendo muchos, muchos miembros en una iglesia, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, estamos hablando, ¿no? En cada ocasión el apóstol se dirige a las distintas iglesias en Roma, en Galacia, en Corinto, como cuerpos individuales, como cuerpos específicos que se constituyen para la adoración y deben funcionar. Aquí el énfasis al usar este lenguaje metafórico, como la iglesia, como un cuerpo, se nos habla de la unidad de la iglesia. El apóstol dice, ustedes están constituidos como una iglesia y funcionan como si fuera un cuerpo. Lleva más adelante la ilustración para hablarnos de la iglesia como un cuerpo en Primera de Corintios 12, donde desde el versículo 12 nos dice, porque así como el cuerpo es uno, 12, 12 de Primera de Corintios, y tiene muchos miembros, es decir, tenemos manos, tenemos pies, tenemos el piernas, ¿no? Todo así el cuerpo, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también, ¿no? Obviamente estaba hablando a la iglesia local. No podemos imaginarnos, ¿no? Una idea de una asamblea universal. No podemos ampliar el significado de la palabra asamblea a un cuerpezote, ¿no? Pero sí a la iglesia local específica aquí en Corinto, a donde él estaba hablando. Porque por un solo espíritu, dice versículo 13, fuimos bautizados en un cuerpo. Cuando nosotros somos bautizados, nos añadimos a la iglesia, nos añadimos a la iglesia local a donde pertenecemos. Allí providencialmente fuimos enseñados, fuimos evangelizados. Y finalmente Dios nos llevó a esa asamblea específica donde nosotros estamos para ser salvos y finalmente añadirnos a esa asamblea para servir y para adorar a Dios. Entonces, así el apóstol recordando, ¿no?, de lo que pasó ahí en Pentecostés, fuimos bautizados en un cuerpo, ¿no? Cuando la iglesia de Jerusalén recibió, ¿no? Cristo había sido resucitado y dijo, esperen hasta que envíe el Espíritu Santo. Y la iglesia de Jerusalén fue llena con el Espíritu Santo, fueron bautizadas, la iglesia recibió el Espíritu Santo, y la iglesia estaba conformada por diferentes miembros. Dice, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. La iglesia recibió el Espíritu Santo de Dios y no lo ha perdido, ¿no? La iglesia ha enviado misioneros y han fundado otras iglesias y esas otras iglesias se han constituido en otros cuerpos de Cristo, ¿no? Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y así va diciendo, ¿no? Cómo debe haber una unidad en el cuerpo y los pies no hacen la función de las manos, las manos no hacen la función de los ojos, la boca no hace la función de los oídos, y cada uno, dice el apóstol, tiene sus diferentes partes del cuerpo y todo ese cuerpo funciona coordinado, está unido, está unido vitalmente. O sea, nosotros no podemos decir, ya me voy a dormir. voy a dejar esta mano o este brazo aquí en la sala y ya me voy a dormir a mi cama. No podría ir a su cama porque no va a poder ir sin el brazo, sin la pierna. Usted está todo unido. Esta es la importancia de usar esta metáfora del cuerpo para hablarnos de la iglesia. La iglesia funciona como un solo cuerpo, así debe funcionar. Todos debemos de tener la misma mente, el mismo deseo, todos debemos estar unidos en relación a lo que menciona el apóstol, ¿no? Como una iglesia, como un templo espiritual donde viene a morar. No, no usamos una parte del cuerpo, por ejemplo, en el cuerpo tenemos la boca, ¿sí? Tenemos ahí adentro los dientes que están siendo ahí guardados, no sirven como una guarda muy especial. Es la guarda, la boca, los labios y luego los dientes guardan a la lengua, ¿no? Que se puede convertir en un arma mortal si no la usamos como Dios nos dice. Pero bueno, así el cuerpo, así está formado y usa el apóstol esta ilustración para hablarnos de que cada miembro del cuerpo tiene una función específica. ¿Sí? Entonces, esta metáfora es usada para hablarnos de que debe existir una coordinación, una unidad, una unidad tan profunda como la que presenta un cuerpo físico. Entonces, la iglesia en ese sentido, hablando metafóricamente, funciona como un cuerpo bien coordinado, bien unido por sus coyunturas, por sus tuétanos, y todo funciona de esta manera. Esta metáfora de hablar de la iglesia como un cuerpo es usada para enfatizar la unidad vital y orgánica que tiene la iglesia. Los miembros de una iglesia local tienen una relación semejante y vienen a ser en la asamblea local como miembros de un cuerpo físico, ¿verdad? Así, tienen diferentes dones, los hermanos reciben diferentes dones, diferentes capacidades para funcionar dentro de esta asamblea y funcionan como un cuerpo. Dios va añadiendo a cada iglesia las personas y al añadir a las personas, estas venimos a formar un cuerpo con diferentes dones para el funcionamiento de la iglesia. En un cuerpo no somos puras piernas o puros brazos o puras manos o puros ojos o pura oreja, ¿no? Somos diferentes miembros con diferentes capacidades y diferentes funciones. No somos todos soldaditos iguales, hablando también en este sentido, como metafóricamente, no tenemos diferentes funciones, ¿sí? Y no debemos, el apóstol, para hablar de esta unidad orgánica y vital, dice, funcionamos como un cuerpo. Nuestro cuerpo no puede decirle a la mano o a la oreja, no te necesito, o a los ojos, ustedes sálganse porque no van a ser utilizados, ¿verdad? No. Cada parte del cuerpo es útil y necesaria, ¿no? Pero se enfatiza la unidad orgánica y vital, ¿no? Se enfatiza también el hecho de que hay un principio de vida unificado. Y una fuerza motivante en la iglesia, ¿no? La iglesia es la morada del Espíritu Santo, ¿no? Lo que da cohesión. O sea, nosotros somos establecidos en la iglesia como un cuerpo porque fuimos atraídos por Dios, ¿no? Dice la Escritura que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió, dijo Cristo, no le atrae, no le coloca en el cuerpo. Y Dios es el que nos da los diferentes dones para funcionar en un cuerpo. Y cada una de las partes funciona de una manera coordinada, pero estamos unidos, ¿no? El Espíritu Santo, dándonos los diferentes dones, es el que nos unió en este cuerpo. Y a través de mantenernos en esta asamblea, logramos funcionar por a través de los dones y de las capacidades que el Espíritu Santo nos da, funcionamos como un cuerpo para adorar a Dios, ¿no? Entonces, se enfatiza también para hablarnos, ¿no? De que la iglesia como un cuerpo funciona con una cabeza específica que es Cristo, ¿sí? De parte de Cristo, Él es la cabeza de la iglesia, Él es el origen de la vida nuestra, Él le da dirección al cuerpo, Él es el centro de mando, es a través de los principios, de las normas, de los mandamientos enseñados en el Nuevo Testamento por nuestro Señor Jesucristo, que nos dio esta palabra, quien nos guía, nos dirige. O sea, ¿quién va dirigiendo la iglesia? ¿Quién es la cabeza? No lo que diga fulano, lo que diga perengano, no, lo que diga Cristo en su palabra en el Nuevo Testamento. Él es el que va dirigiendo este cuerpo, Él es la cabeza del cuerpo. Entonces, podemos notar en el uso de estas metáforas que se enfatiza, ¿no? La idea de que es un cuerpo local, porque nos dice la escritura, fijándonos que cuando una parte del cuerpo, cuando tú te das un machucón en una uña, pues se duele todo el cuerpo, no sufre todo el cuerpo, aunque se lastimó solamente la uña de uno de nuestras manos, de nuestros dedos, pero todo el cuerpo lo resiente. Así también nosotros estamos viendo, ¿no? Se usa esta ilustración, esta metáfora bíblica, que la iglesia es como un cuerpo, porque cuando un miembro de la iglesia sufre o padece o llora, todos los demás miembros también sufrimos, padecemos, lloramos, porque estamos unidos en un cuerpo. Esta es la ilustración que el apóstol nos está dando de una asamblea, por supuesto, local. Cuando algunos que pretenden que llevar el significado de la asamblea a una asamblea universal e invisible, o sea, con todo respeto debemos pensar, ¿no? Hay iglesias en Japón, pero esas iglesias en Japón, o sea, cuando pasa algo en una iglesia en Japón, con todo respeto, o sea, yo no siento nada. Yo pertenezco a una asamblea aquí en un lugar específico en donde yo estoy, en este caso en Querétaro, y ahí con los hermanos que formamos este cuerpo, cuando uno de ellos sufre, todos sufrimos. Pero si sufren en una iglesia, no vaya usted hasta Japón, vaya a Chihuahua, hay una iglesia en Chihuahua. Cuando sufren los hermanos en Chihuahua, pues si nos enteramos, si nos dicen, si nos hacen la petición de que oremos por ellos, pues oramos. Pero, por ejemplo, si hay un problema en una asamblea, no, no sé, en otro lugar, en Chiapas, estamos de extremo a extremo en la República, y en esa asamblea en Chiapas hay un gran problema y una gran dificultad en una asamblea, o sea, hablando técnicamente, genuinamente, pues nosotros ni cuenta nos damos, salvo que conozcamos a las personas que componen en esa asamblea y nos dicen, oye, hay un problema en la iglesia, por favor, les encargamos a las iglesias hermanas, a las iglesias que conocen, que oren por nosotros. Entonces nos identificamos con ellos y oramos por ellos, pero nosotros no pertenecemos a ese cuerpo de una iglesia en Chiapas, o no pertenecemos a ese cuerpo en una iglesia en Chihuahua. Cada iglesia es local. Cada iglesia es un cuerpo específico, ¿no? Si nosotros queremos hablar de una entidad para decir que formamos parte de esa entidad, todos los creyentes en todo el mundo, entonces tenemos que regresar a los principios que Cristo dijo, ¿no? Dice, vosotros mediante el nuevo nacimiento, le dijo nuestro Señor Cristo a Nicodemo, dice, si no nacieres de nuevo, ¿qué dice? No puedes entrar en dónde, en la iglesia universal invisible. No, dice, no puedes entrar en el reino de Dios. El reino de Dios abarca a todos los creyentes. El reino de Dios abarca a todos los creyentes en México, en Latinoamérica, en Europa, en todas partes. El reino de Dios, entramos al reino, nos identificamos con el reino, nos identificamos con Dios, nos identificamos con Cristo. Pero hablando técnicamente, hablando de la iglesia como un cuerpo, no hay un cuerpo universal invisible, hay iglesias locales. La iglesia local es la que se identifica con cada miembro. Y es la metáfora que Pablo está usando, ¿no? Si en la iglesia de Corinto hay problema, hay un hermano, vamos a suponer, tiene una enfermedad terrible, de repente dice, no, pues el hermano fulano, la hermana fulana ya tiene este problema, tiene cáncer o tiene esto. Entonces, todos los que conocemos a el hermano fulano, la hermana sutana, nos identificamos con él, comenzamos a orar más intensamente por él, porque tiene una necesidad especial. Todo el cuerpo se identifica con esa persona. Pero vuelvo a repetirnos, si es una persona que está allá en tal parte, en otro país, pues si no sabemos, nosotros no somos parte de una iglesia que está en Ecuador, no somos parte de una iglesia que está en Argentina. Nos identificamos con ellos y ellos son creyentes y ellos han sido pasados de muerte a vida y ellos han sido identificados y traídos al reino de los cielos, al reino de Dios por la salvación de Cristo. Entonces somos hermanos en ese sentido, pero no lo conocemos, por lo tanto no podemos estar identificados intensamente con ellos como lo estamos con un cuerpo local, que en este caso es el cuerpo de la iglesia en Galacia, en Éfeso, en Corinto, en Querétaro, en México, en los diferentes lugares donde es establecido. Entonces, obviamente, hay una, como dirían ahora, ¿no? Hay una empatía, hay una simpatía entre los creyentes, una hermandad, un amor específico, donde llegamos a funcionar, que ese es el propósito, ¿no? De darnos estas metáforas. Llegamos a funcionar en una iglesia local como un cuerpo que está unido, bien unido por las coyunturas y estamos tan unidos que si un cuerpo sufre, todos sufrimos. Si un miembro de la asamblea sufre, todos sufrimos con él. Si un miembro padece, todos padecemos con él. Esta es la unidad de que está hablando Pablo al hablar de la iglesia en sentido metafórico como un cuerpo. Es para enfatizar la unidad vital y orgánica que debe existir en una asamblea local. En una asamblea estamos unidos específicamente por el Espíritu de Dios. Todos hemos sido salvados, regenerados por el Espíritu de Dios y colocados en un cuerpo local y específico para servir, como la ilustración anterior, la metáfora anterior. Puestos en un edificio para la reunión, estamos todos como un templo donde Dios, el Espíritu Santo, viene a morar en medio de nosotros, ¿no? Entonces, así la segunda palabra usada, ¿no? Por el apóstol Pablo para hablarnos de la unidad y orgánica y vital que debe prevalecer en una asamblea local, ¿no? Nosotros somos el cuerpo, cada miembro con diferentes funciones y Cristo es la cabeza, ¿sí? El Espíritu Santo nos coloca ahí al regenerarnos en este cuerpo, en esta iglesia local, ¿sí? Claro, nos traslada del reino de las tinieblas al reino de luz, nos traslada de la muerte a la vida en la regeneración. Pero técnicamente nos ubica y nos añade a una iglesia local para obedecer y para servir en la iglesia que Dios nos coloca, donde Dios nos salvó. Entonces, finalmente, se usa también, la escritura usa otra metáfora para hablar de la iglesia. Algunos han llamado y han usado esta metáfora como decir, para decir que la iglesia es como la novia, ¿no? La novia de Cristo. Y en realidad, vamos a decir que la Biblia no usa la palabra novia para hablar de la iglesia. En realidad nos vamos a dar cuenta ahorita al examinar algunos textos que la iglesia es tratada como la esposa de Cristo, ¿no? Y se habla de la idea de unas bodas al final para hablar de esta, ahí sí podríamos imaginarlo, ¿no? Como toda la iglesia reunida preparada para las bodas del Cordero, ¿no? En sentido futuro, pero vamos a ver más bien, más que nada, esta ilustración, la iglesia es... En realidad, la esposa de Cristo y la ilustración en Efesios, como vamos a ver, se utiliza para decirnos que esta esposa está sujeta a su esposo, así como la iglesia está sujeta a Cristo. O sea, se está usando la relación matrimonial para ayudarnos a entender la sujeción, la sumisión, la obediencia que la iglesia debe prestar a Cristo, no hablándonos de ella como si fuera la esposa de Cristo, ¿no? La iglesia es la esposa y Cristo es el esposo y nosotros debemos funcionar obedeciendo, sujetándonos, amándonos. Claro, en un matrimonio prevalece la relación de amor. Esta es la ilustración, ¿no? De la iglesia como la esposa de Cristo, porque existe, es una relación de amor, es una comunión íntima y profunda entre Cristo y su iglesia, ¿no? Entre Cristo y su esposa. Decimos que es una inferencia. Vea usted, por ejemplo, en Segunda de Corintios 11, Segunda de Corintios 11 nos dice ahí en el versículo número 2, dice desde 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice el apóstol Pablo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Ah, estoy leyendo Primera de Corintios, con razón no coincidía, perdón. Segunda de Corintios 11, ahora sí dice: ojalá me toleraseis un poco de locura, dice Pablo. Sí, toleradme, porque dice Pablo, o celo con celo de Dios, ¿no? Pablo era un apóstol y ya sabe que hubo tremendas diferencias y problemas ahí en la iglesia de Corinto. Discúlpeme la ilustración, pero resulta que las piedras vivas se pegaron entre ellas. Y resulta que en el cuerpo se estaban mordiendo unos a otros y allá no estaba bien, ¿no? Yo soy de yo soy de aquel, había divisiones, son como niños, dice, se están peleando por un juguete, se están peleando por alguna circunstancia y era eso. Entonces Pablo les amonesta porque no hacían disciplina, porque se dividían, yo soy de yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. Entonces los regaña fuertemente en estas cartas y los invita a ir hacia la madurez. Y aquí dice, ojalá me toleraseis, porque yo creo que decía, no, sí, Pablo nos habla muy fuerte por carta, pero cuando venga, a ver, lo vamos a ver si es tan valiente. Pero resulta que Pablo era súper valiente, ¿no? Como para soportar el martirio y todo lo demás, ¿no? Y dice el versículo 2, Pablo dice 11:2 de Segunda de Corintios, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. El apóstol está hablando de la iglesia, dice, yo los he casado, los he unido con un solo esposo. La iglesia es unida ¿con quién? La iglesia es unida con Cristo, dice, os he desposado, os he comprometido, he hecho un pacto de matrimonio para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, esta es la idea, ¿no? La iglesia debe ser santa y pura, obediente. Entonces, así dice Pablo, toda la enseñanza, toda la instrucción es para que tú te conduzcas con los dones y las capacidades que Dios te ha dado como una esposa fiel a su marido. En este caso, tú eres la esposa de Cristo, ¿no? Figurativamente te estoy preparando y te he comprometido con Cristo. Obviamente, estos pasajes tienen un sentido o una visión de cuando la iglesia sea presentada. Esta asamblea sí será festiva y final en el cielo, y Cristo será nuestro esposo, es nuestro esposo. Mientras tanto, la iglesia se va preparando Y dice Pablo, yo les he enseñado doctrina, les he enseñado los mandamientos, les he enseñado los atributos, les he enseñado cómo funciona el cuerpo, qué es la iglesia, que se nombren pastores, y todo lo que el apóstol nos da instrucciones en el Nuevo Testamento para saber cómo se conduce la iglesia. Y en ese sentido nos está preparando para que nosotros, por medio de la obra del Espíritu Santo, santificándonos, por medio de nuestro esfuerzo, nuestra responsabilidad personal, esforzándonos en el camino de Dios, nos preparemos para ser ese templo santo, para ser ese cuerpo unido, orgánico y vital, y para que finalmente estemos preparados para en esa asamblea final realizar, así se presenta como una boda, ¿no? Cuando la novia se prepara para finalmente casarse con su amado y unirse para siempre, ¿no? En los lazos del matrimonio. Así la iglesia, como una novia, así como una esposa futura, las bodas del Cordero, ¿no? Se realizarán en el cielo. Entonces, toda la iglesia, esa asamblea sí será universal porque incluirá a todos los miembros de todas las épocas, de todas las edades, de todos los países unidos en el cielo. Esa asamblea también será local y visible. Estaremos unidos en el cielo y nos uniremos vitalmente con Cristo. Entonces, esta idea, ¿no? Así dice en Segunda de Corintios, os he desposado. Entonces, la palabra novia no aparece por ningún lado en la escritura aquí en relación con esto. Aparece la idea de la iglesia como la desposada, como la futura esposa de Cristo, ¿no? Cuando nos unamos en el cielo finalmente. Entonces, este término de la iglesia como la novia de Cristo, a veces se ha abusado, ¿no? En el sentido de decir, se hace una inferencia. Por supuesto que la iglesia está siendo preparada, pero no dice preparada para casarse con Cristo. Entonces, la palabra novia no aparece, es una inferencia que se hace, ¿no? Pero algunos llevan la inferencia, no, dice la Israel en el Antiguo Testamento es la novia, pero la iglesia es el cuerpo en el Nuevo Testamento. Entonces se meten a hacer una serie de cosas que interpretando fuera de su contexto. En Segunda de Corintios ahí sigue diciendo, pero me temo, dice el apóstol en el versículo 3. El apóstol dice, yo celo y todas las instrucciones y las cartas que les he escrito es con la finalidad de presentarte como una virgen pura. Está diciendo que la iglesia se debe preparar para su encuentro con Cristo en la segunda venida, obviamente. El sentido de este pasaje es que nos encontraremos con Cristo el día que estemos ya en el cielo. Te he preparado para presentarte como una virgen pura. Y el apóstol compara la pureza de la iglesia a la pureza que debe prevalecer en la novia cuando va a juntarse con su marido en el matrimonio. Entonces, me temo, dice Pablo, que como la serpiente, versículo 3, 11, 3 de Segunda de Corintios, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, el apóstol estaba regañando fuertemente a los creyentes allí en Corinto y les estaba exhortando en relación a que ellos no estaban siendo una virgen pura porque estaban enseñando y escuchando otro evangelio o a otros predicadores y ellos lo estaban tolerando. Entonces dice, no, dice, ustedes deben ser fieles. O sea, está como una virgen pura, como una muchacha, como la novia que se va a casar con su marido y tiene que guardarse en pureza para entregarse y formar una unidad matrimonial perfecta y correcta, ¿no? Entonces, ellos, como la iglesia de Corinto, Pablo los regañaba porque estaban recibiendo otras instrucciones, otras enseñanzas, estaban oyendo no sé, otra predicación, vamos a decirlo así. Y entonces Pablo los regaña y dice: No, yo os estoy preparando, ¿no? Y ustedes deben ser como una virgen pura, y de eso se trata. ¿Cuál es el énfasis aquí de hablar de la iglesia como una desposada para Cristo, como una novia para Cristo? Está enfatizando el hecho de que la iglesia debe procurar la santidad, la pureza, la obediencia para tener una relación legítima con Dios, a través de la iglesia, una relación legítima con Cristo. Debe tener una pureza doctrinal en el mismo contexto, ¿no? Cuando el apóstol Juan está hablando a las iglesias, a las siete iglesias, ahí que aparece en el capítulo 2 y 3, siempre estaba diciendo, ¿no? Cristo está morando en medio de ellas, es el candelero, las iglesias tienen que ser fieles, tienen que ser puras, tienen que ser obedientes, no tienen que recibir doctrina extraña. Está enfatizando al usar esta ilustración, deben ser puras, deben ser santas, así debe ser la iglesia. Esto es lo que nos enseña esta ilustración de la iglesia como una novia. Otros pasajes, volviendo al libro de Efesios, en el capítulo 5, enfatizan la idea de la iglesia como una esposa. Vean 5:23 de Efesios, cómo nos está diciendo ahí la escritura. Dice: El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. O sea, vamos a ver el versículo 29 de ese mismo Efesios 5, 29, cuando la esposa y el esposo, nos dice Pablo, nadie aborrece jamás a su propia carne. O sea, no nos damos mordidas nosotros mismos, no nos aborrecemos a nosotros mismos, sino más bien que cuidamos, sustentamos y cuidamos nuestro cuerpo, ¿no? Como también Cristo a la iglesia. Entonces, así está llevando la situación de la relación matrimonial, que nos amamos con nuestra esposa, nos cuidamos, nos protegemos. Así también Cristo cuida y protege a la iglesia, ¿no? No la aborrece, dice, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y lleva la ilustración, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y eso es algo maravilloso que se une la pareja en matrimonio, se identifican uno con otro, se aman, se procuran, se cuidan. Pero luego el apóstol Pablo abre el versículo 32 y dice, grande es este misterio, pero yo digo esto en relación a Cristo y a la iglesia. Entonces, se usa esta idea de la iglesia como la desposada, de la iglesia como como la unión matrimonial entre Cristo y su iglesia. Esto es para enfatizarnos, ¿no? Ese amor, la maravilla de encontrarnos con nuestra pareja y la idea especial, ¿no? Nos unimos con nuestra pareja y luego viene el fruto de esta unión, de este amor, que son los hijos, ¿no? Entonces, esta figura, los creyentes ya estamos como casados con Cristo y llevamos fruto de esta relación. Entonces, a esto se refiere esta ilustración de la iglesia como novia, como desposada, aunque la palabra novia específicamente no aparece. Pero así la relación de la iglesia como una novia de Cristo. Y en Efesios mismo, en el versículo 25 al 27, se nos habla también de la iglesia, donde el apóstol Pablo nos dice que los maridos debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Conocido esto como el amor de sacrificio, ¿no? La práctica del amor de sacrificio. Cristo murió por su iglesia, Cristo se sacrificó por su iglesia, la amó tanto que se entregó. Entonces, aquí la idea aplicada a la iglesia, ¿no? Nuestro amor debe ser tanto hacia Cristo como él está amando a su iglesia, ¿no? Para santificarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y vea aquí el sentido final que tiene este pasaje, el versículo 27, ¿no? Todo la obra de Cristo al entregarse por nosotros nos ganó para nosotros la unión con Él, para ser regenerados, para ser traídos, para sernos miembros de una iglesia, para justificándonos, perdonándonos nuestros pecados. Sí, nos unimos a Él y nos ha llevado en una relación ahora de santificación y de obediencia, entrenándonos para vivir eternamente en el cielo con Él, ¿no? Dice, ¿con qué finalidad ha hecho todo esto? ¿Con qué finalidad nos regenera, nos justifica? ¿Con qué finalidad nos introduce en un proceso de santificación? Dice el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo, esta iglesia, ¿no? Una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese una iglesia como santa y sin mancha. O sea, toda esta énfasis en esta unidad y en este Cristo como nuestro esposo, salvándonos, amándonos, sacrificándose por nosotros, nos habla, ¿no? De la idea de que Él quiere presentarse una iglesia perfecta y glorificada en la consumación, ¿sí? Entonces, se está preparando, ¿no? O sea, para tener una iglesia limpia y en ese sentido, esta será la desposada y celebraremos así las bodas, ¿no? Como dice, las bodas del Cordero. Entonces, es mejor considerar a la novia de Cristo como la iglesia en gloria, porque ahorita sabemos que estamos en un proceso de perfeccionamiento, en un proceso de santificación que culminará con la glorificación de cada uno de los creyentes. Así ya glorificados formaremos en el cielo esa iglesia completa, esa asamblea festiva con los creyentes de todo el mundo, de todas las asambleas, de todos los tiempos, para unirnos, ¿no? Como la novia de Cristo y celebraremos como un solo cuerpo, ya en el cielo local y visible, para unirnos definitivamente con Cristo, ¿no? Es la iglesia en sentido entonces escatológico, perfeccionada, glorificada y lista para entrar en una felicidad eterna con Dios. Entonces, esta novia de Cristo es la iglesia en gloria, ¿no? La iglesia ya perfeccionada, habiendo logrado el propósito para el cual Cristo vino a entregarse en la cruz para regenerarla, para santificarla, para justificarla, para perdonarla, para perfeccionarla y para presentársela a sí mismo en el cielo, ¿no? Como una novia radiante. Este es el sentido escatológico en esta figura de la iglesia que será entonces la novia de Cristo ya en el cielo. Entonces, estas son las tres metáforas que la Escritura usa en el Nuevo Testamento para hablarnos de la iglesia, ¿no? La iglesia como un edificio, ¿sí? Y formado por piedras vivas, no por piedras muertas, por personas regeneradas, por personas con una experiencia creíble de salvación, y la iglesia como un cuerpo para enfatizar la unidad orgánica, sufrimos juntos, nos alegramos juntos como un cuerpo. Y finalmente la iglesia como una novia, ¿no? Preparada y anticipando la gloriosa boda de todos los creyentes de todos los tiempos, de todas las edades, de todos los países, juntos ahí como una novia, como una iglesia preparada, como una virgen pura, para unirse en las bodas con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, esas tres metáforas son usadas, el edificio, el cuerpo y la novia, para enfatizar ciertos aspectos de la naturaleza y el carácter de la iglesia. Y están de acuerdo con los usos que hemos estudiado de que la iglesia significa local, o sea, es usado el término iglesia en sentido local, en sentido es institucional y en sentido también escatológico o final.